La verdad que nos ha tocado presenciar desde el inicio de clases un montón de situaciones complejas, burbujas aisladas, la gran cantidad de estudiantes y docentes contagiados y contagiadas. Y lo más duro nos ha tocado afrontar en distintas comunidades educativas la muerte de compañeros y compañeras de trabajo, incluso de estudiantes y de familiares de nuestros y nuestras estudiantes. Obviamente le adjudicamos toda esta situación a la desidia del gobierno de la ciudad, de las autoridades del gobierno de la ciudad. Entendemos que eran todas situaciones evitables, que desde un principio los protocolos eran muy difíciles de cumplir, y entendemos que de esta situación se ha hecho una verdadera campaña política.